Van a escuchar Kakú capítulo 59, el sentido de mensaje de la hora, predicado el domingo 14 de mayo de 2006 por la mañana en Abobo, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 59, le sens de message de l'heure. Kakú, capítulo 59, el sentido de mensaje de la hora. ¿Qué quiere decir mensaje de la hora? De esto es de lo que deseo hablar hoy. Pero antes de eso, tengo varios apuntes. El que dirige la confesión pública debe ser espiritual, porque en caso de oposición y otro, él tiene la última palabra como el árbitro sobre el terreno. Y para las intervenciones sobre las confesiones, intervenimos en la congregación cuando esta intervención edifica a toda la congregación. De lo contrario, se puede aconsejar a su hermano después del culto. Si las intervenciones regulares de un hermano no edifican a la congregación, que calle para siempre. También, apenas acabo de tener la versión inglesa de Darby, la versión de 1884, y fui a ver directamente lo que está dicho en Apocalipsis 12, versículo 18. Y he encontrado que no hay un versículo 18 en Apocalipsis 12, y el primer versículo de Apocalipsis 13 es: permitan que yo lea Apocalipsis 13, versículo 1. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rising out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and upon its horns 10 diadems, and upon its heads names of blasphemy. Lo que se traduce por: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. En ninguna parte hay un versículo 18 para Apocalipsis 12, ni se paró sobre la arena del mar, como lo pretenden King James, Louis Segond y otros. Y antes de haber visto esto, dije aquí que era más bien: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar. Y lo dije así porque el Espíritu que está en mí es el autor de la Biblia. La congregación dice: amén. Bien, ¿qué significa mensaje de la hora? De esto es de lo que quiero hablar esta mañana. Bien, un día, Dios envió un hombre a la humanidad. Ese hombre era Noé. ¿Qué decía en su predicación? No lo sé. Moisés no lo sabía. Jeremías, Samuel, Isaías, William Branham, Juan Wesley y todos los profetas no lo sabían. Entonces, ¿por qué no reveló Dios por Moisés o uno de los profetas lo que Noé dijo? No lo hicieron porque eso no era necesario. Cuando Moisés estaba predicando, el mensaje de Noé era sin valor porque había otra generación, otro modo de vida, otra visión, otra misión. El libro del mensaje de Noé. Los judíos en Egipto no lo necesitaban. Y hoy, el 14 de mayo de 2006, no lo necesitamos. La congregación dice: amén. Así pues, hubo Moisés, Samuel, Isaías. Bien, después de Isaías, hubo Jeremías. Y mientras Jeremías estaba profetizando, ¿cuántos libros la Biblia de los judíos podía contener? La congregación dice: 23 libros. 23 libros. Muy bien, veo que están en el espíritu de la predicación. Del Génesis a Isaías hay 23 libros. Los judíos ya tenían 23 libros cuando estaba profetizando Jeremías. Sin embargo, los judíos no habrían necesitado estos 23 libros si hubieran obedecido siempre a Dios. No obstante, fíjense que el libro más importante de todos los libros proféticos era cierto libro del mensaje de Jeremías. Y ese libro era combatido, quemado una vez por el rey Joacim, mofado como Jeremías mismo. Jeremías mismo estaba vivo y odiado por todos. En aquellos días, la palabra viva de Dios estaba contenida en un libro, y ese libro tenía mucho más valor para los escogidos que el libro de Samuel, el libro de Éxodo, el libro de Isaías, así sucesivamente. Es esto lo que los branamistas no entienden, que sea hoy o dentro de 20 o 40 o aún 200 años. El mensaje de William Branham será siempre la palabra de Dios, como el libro de Ageo o Sofonías, pero solamente ya no tiene valor y ya no puede dar la vida a alguien. El libro de William Branham es el Evangelio de otra generación. La congregación dice, amén. Supongamos que vivíamos en el año 606 antes de nuestra era, con esa Biblia de 23 libros yendo del Génesis a Isaías. ¿Qué sería la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nosotros no estaría en el libro de Éxodo, ni en el libro de Esther, ni en el libro de Segunda de Samuel, sino en el libro de un tal Jeremías vivo sobre la tierra todavía, el cual se las daba de profeta mensajero y declaraba que su libro tenía el mismo valor profético que cualquiera de los 23 libros de la Biblia. Por aquel tiempo, la Biblia tenía 23 libros. La gente decía a Jeremías, «Has dicho que nuestras iglesias eran redes de Satanás. Hemos aceptado. Has dicho que nuestras versiones de Biblias eran fetiches. Hemos aceptado. Has dicho que nuestro Espíritu Santo era el diablo. Hemos aceptado, pero esta vez vemos que eres el anticristo. Te rebelaste». Jeremías les dijo, «Los profetas cuyos libros están en su Biblia, fue así como sus padres los trataron, y esto no me sorprende si no me comprenden». Y mientras esos estaban hablando así delante de Jeremías, otros con lágrimas en los ojos, estaban diciendo en su corazón, «Oh, Dios, bendito seas, porque hoy es cuando me doy cuenta del valor y el objetivo de la Biblia que llevo. Hoy es cuando veo, y aun el mensaje que yo creía hace mucho tiempo, hoy es cuando comprendo lo que es». La congregación dice, «Amén». Jeremías les dijo, «Su Biblia es historia antigua. Si alguien cree en mí y me sigue sin tener la Biblia, es salvo porque soy la luz del mundo y el pan bajado del cielo para ustedes». La congregación dice, «Amén». Ellos dijeron, «Este hombre es loco. ¿Por qué perdemos tiempo escuchándole? Él quiere hacerse igual al hermano Isaías». Observen que cuando Jeremías estaba entrando en escena sobre la tierra, la generación de Isaías acababa de pasar hacía 31 años, pero la gente, por añadidura judíos, actuaban como si ellos no tuvieran ninguna noción de profeta. ¿Ven? Entre Isaías y Jeremías hay cerca de 71 años, es decir, una generación más 31 años. Jeremías les dijo, «Ustedes me rechazan, pero sepan que la obra de Dios consiste en reconocer a aquel que Él ha enviado. Y hoy, aquel que ha enviado, soy yo, Jeremías, que ustedes combaten». La congregación dice, «Amén». Ellos replicaron, «El que Dios envió fue Moisés». Uno de ellos dijo, «No te rechazamos, pero no digas que solo eres tú quien posees la verdad». Otro dijo, «Y muéstranos dónde tu nombre». Jeremías está escrito en la Biblia como Moisés e Isaías, para que podamos creer, porque la Biblia dice que muchos falsos profetas vendrán. Jeremías les dijo, «Estoy solo en contra de todos sus numerosos profetas, cuyas fotos están en las paredes y piensan que soy un falso profeta, mientras la Biblia dice que son los falsos los que serán numerosos». Otros más le decían a Jeremías, «Queremos creer en tu mensaje, pero la Biblia, nuestra Biblia de 23 libros, confirma tu mensaje. Muéstranos tu mensaje a través de nuestra Biblia. Y en nada creemos si no está escrito en la Biblia, solo la Biblia, porque Moisés dijo que falsos profetas vendrían». Jeremías no buscó la confirmación de su mensaje en ninguno de los 23 libros antes de él, ni en el libro de Samuel, ni en el libro de Levítico, ni en el libro de Isaías, ni en el libro de un profeta venido antes de él. Si creen que una Biblia tiene por objetivo confirmar mensajes o ser un soporte de predicaciones de iglesias, entonces nada han comprendido del cristianismo. ¿Ven? Devuelvan cada libro a su generación y verán que Instituto Bíblico, Escuela Pastoral, y todo esto no significa nada y el mundo no lo necesita. La congregación dice, «Amén». Devuelvan cada libro a su generación y verán que están desnudos. Eso es locura. Cuando ven en la Biblia, libro de Isaías, entiendan por eso, libro de la generación del profeta Isaías, o libro del profeta Isaías para su generación. El cristianismo actual ha malogrado su misión. ¿Ven? rechacen al profeta de su tiempo y hagan todo lo que quieran. Coloquen la foto de Jesús, de Pedro, de María Magdalena en su salón. Cuelguen cruces de la pared. Pero son impostores. En los ojos de Dios, solo son locos. Dios les ve como se ve a un loco con sacos y equipajes baladíes. Ellos le dijeron a Jeremías, «No tienes tu pecado para que nos hables así. Eres el Salvador ahora. Has tomado el sitio de Moisés. Es en tu nombre que todo se hace ahora». Jeremías les dijo, «Conocen la vida de los profetas y mensajeros cuyos libros están en su Biblia que llevan, apelan a tal y cual profeta, mientras que no les han conocido sobre la tierra. Aun ellos murieron antes de su nacimiento. Son hijos del diablo. En el juicio, cuando los vean aquellos para quienes son realmente padres, ellos los reconocerán, pero ustedes son injertos, murciélagos, son hijos del diablo». La congregación dice, amén. Y ellos procuraban matar a Jeremías, mientras que lo que él les estaba diciendo era la verdad. Y es lo mismo hoy. El que les ama, soy yo quien les estoy diciendo esto. Yo que procuro llevar a los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas a Cristo. No pueden ser salvos sino por el profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Pueden ir de compras al supermercado con un antiguo billete de banco, un billete de banco de 1960. ¿Ven? Es un verdadero billete de banco, pero su tiempo ha pasado. Está retirado del mercado, aunque lo tengan en sus manos. Aunque este billete es auténtico, no pueden ir de compras con este billete hoy. Lo mismo ocurre con la Biblia y la salvación. Todo lo que hacen sobre la base de la Biblia es el diablo de cabo a rabo. La congregación dice, amén. Cuando Nabucodonosor estaba viniendo para destruir Jerusalén, los sacerdotes y los profetas proclamaron ayunos Esther, ayunos Josafat, en vez de venir hacia Jeremías, el profeta de su tiempo. Y hasta hicieron ayunar al rey Sedequías, un pagano como este. Ellos lo hicieron todo para vestir al rey Sedequías como un cordero de Dios. Le llamaron Salomón, Moisés, José, David y todos los nombres de los buenos reyes que conoció Israel. La congregación dice, amén. ¿Ven? Un rey pagano. Y todos los falsos profetas y sacerdotes escribían en su libro. El rey Sedequías anduvo en la vía de David y no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Pero Jeremías escribió en su libro, el rey Sedequías no siguió la vía de David. Amén. Y lo mismo pasó exactamente con Acab. ¿Ven? Acab dio muchos holocaustos como Salomón, y los profetas decían, Jehová dice que eres David, sal a hacer guerra hoy como David. Y los mismos falsos profetas profetizaron sobre su mujer, una Sidonia Jezabel, diciendo, Jehová dice que eres Esther. Y después de Elías, Dios envió a Miqueas, un pequeño profeta que no tenía bastante influencia como Elías, pero él tenía una particularidad. Dios le revelaba a él los espíritus malos que utilizaban a los otros profetas. Y Miqueas, aquel profeta que vino después de Elías, dio una sola profecía a Acab diciendo, «Si vuelves en paz, entonces Jehová no me ha hablado». ¿Ven? Si tu trono se consolida y que reinas en paz, entonces Jehová no me ha hablado. Eso es todo. Esta es la única señal. La congregación dice, amén. Bien, ahora volvamos a Juan el Bautista. Voy a tomar el caso del Señor Jesucristo para ir más rápido. Bien, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, la Biblia contenía 39 libros, yendo del Génesis a Malaquías. Para los hijos del diablo, hasta el fin del mundo, solo habrá 39 libros. No obstante, la palabra viva de Dios para los escogidos por aquel tiempo eran las palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, el libro que tenía valor para los escogidos no estaba contenido en su Biblia de 39 libros. ¿Ven? A esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy. Si el mundo hubiera acabado al tiempo del profeta Isaías, los judíos no habrían sabido que la Biblia iría un día más allá de 23 libros. Si el mundo hubiera acabado con Juan el Bautista, los judíos no habrían sabido que la Biblia iría un día más allá de 39 libros. Y la humanidad no sabe que en el juicio estará delante de más de 66 libros. Y en Apocalipsis 20, versículo 12, Juan reconoció los libros de los profetas que vinieron antes del Señor Jesucristo y reconoció también el mensaje del Señor Jesucristo como el libro de la vida en su tiempo. Se abrieron libros que eran los libros de los profetas desde Adán y otro libro fue abierto, el libro del profeta vivo de su tiempo, es decir, del Señor Jesucristo. Y para esta generación, en el juicio del trono blanco, libros estarán abiertos, los libros de Mateo, los libros de Jeremías, Isaías, así sucesivamente. Los libros de todos los profetas que vinieron antes de mí estarán abiertos y otro libro estará abierto, el del profeta Kaku Philip, el libro de la vida de su generación. La congregación dice, amén. Libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Ven? Pero Daniel 7 dice, fueron puestos unos tronos, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel vio el juicio final. El espíritu de Daniel entró en el consejo del juicio de Dios. Daniel significa aquel que juzga para Dios. Y yo, hijo de Kaku Daniel, fui guiado muchas veces a hablar del juicio final y lo que será. Esto es el espíritu de Daniel. La congregación dice, amén. Cada generación tendrá un libro para el juicio. Cada generación, un libro. Cada generación, un libro. No solo el idioma desconocido que Daniel vio, sino Daniel vio todas esas cosas y en el momento en que su espíritu vuelve a la tierra recibe lo que es en realidad. La congregación dice, amén. Señores y señoras, dejen sus antiguas creencias y su equipaje intelectual y sus razonamientos y verán que es el espíritu de Elías, de Daniel y de Jesucristo los que están obrando a través de este ministerio de Mateo 25, 6, sin que les expliquemos cualquier cosa. Lo que les salvará o les condenará solo se encuentra en el mensaje profético de su tiempo. La congregación dice, amén. En el Evangelio de Noé se encuentran la condena y la redención de su generación solamente. En el juicio del trono blanco, no podrán preguntar a Coré y Datán qué actitud tuvieron ellos ante el Evangelio de Noé. No podrán preguntar a Tommy Osborne y su grupo qué actitud tuvieron ellos cuando los judíos estaban cerrando a Isaías en pedazos. No podrán preguntar a la generación de William Branham ¿qué actitud tuvo ella cuando estaba predicando el profeta Kaku Philip sobre la tierra? En Hechos 19, si esos discípulos de Juan el Bautista hubieran muerto antes de encontrar a Pablo, habrían sido salvos sin el bautismo del Espíritu Santo y con su bautismo de arrepentimiento. Pero habiendo encontrado a Pablo, si ellos se hubieran negado a ser bautizados otra vez, ellos habrían ido todo recto al infierno. ¿Ven? Veo que comprenden. Entonces explíquenlo a los branamistas. La congregación dice, amén. Cada generación saldrá delante del mensaje de su tiempo. ¿Ven? Si una Biblia debiera ser presentada en el milenio, ella tendría más de 66 libros y el libro profético de Dios a esta generación sería insertado. Así pues, de 1906 al 2002, dos libros, el de William Seymour y luego el de William Branham. Entonces, de 1965 a 2002. Ningún libro y desde 2002, el libro del profeta Kaku Philip. La congregación dice, amén. Es el libro de la Biblia para nuestra generación. Es el libro de vida del Cordero para nuestra generación. Han oído decir que es el libro que contiene el mensaje del profeta que alumbra la Biblia, pero es más que esto. Dios no envía un mensaje para alumbrar la Biblia. El libro de Kaku Philip es el libro de la Biblia para nuestra generación. La congregación dice, amén. ¡Oh, glorioso mensaje! ¡Preciosa luz! La Biblia tiene el mismo valor que la historia de la Iglesia de las Naciones hablando de Juan Hus, Martín Lutero, Juan Wesley y otros. Entonces no puedo creer en lo que hizo Martín Lutero en 1520 y ser salvo. Y si se puede creer en un mensaje pasado para ser salvo, en un mensaje de hace más de 40 años, creeré en el de Moisés, Jeremías o Isaías como lo hacían los fariseos delante del Señor Jesús. haré mejor en creer en Noé, Moisés, Isaías o uno de los profetas a quien la Biblia misma autentificó. Y si en 2002, tras rechazar el clamor de medianoche, pueden sentarse cómodamente en la cátedra de William Branham y ser salvos entonces en el juicio, el Señor Jesucristo debe presentar disculpas a los fariseos. La congregación dice, amén. Hasta el diablo confiesa que estamos a la medianoche y cómo un hijo de Dios lo ignorará. Ewald Frank dice que estamos a la medianoche y que sus circulares deben ser consideradas como el clamor de medianoche. Preciso que él comenzó a publicar las circulares desde 1966. Alexis Barillier dice que el clamor de medianoche es emitido por el Señor mismo a través de muchos siervos de Dios. En el juicio, cuando la generación de Amós o Jeremías venga, deben juzgarla con el mensaje de Noé. ¿O de William Branham? ¿Esto es posible mientras que no conocieron a Noé o William Branham? ¿Y cómo, ustedes católicos, protestantes, evangélicos o branhamistas, cómo se reclaman de Jesucristo? Se reclaman de Jesucristo mientras que Jesucristo mismo dijo que ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en Mateo 23, versículo 34 al 35, prometió profetas a las naciones. Ustedes rechazan a sus profetas y dicen ser de él, como los judíos rechazaban los profetas que Dios les envía para decir que eran de Moisés. Según Apocalipsis 20, versículo 12, en el juicio del trono blanco, ¿con qué libro os juzgará Dios? Con el libro de Jeremías. Son de la generación de Jeremías. Conocen a Pasur. Conocen a Baruc, hijo de Nerías. Conocen a Joacim. Conocen a Sedequías. En el juicio del trono blanco, Dios les preguntará, cuando estaban sobre la tierra, ¿el dirigente de Israel era Sedequías o Ariel Sharon? ¿Ven? Dejen de engañarse. ¿Sostuvieron o combatieron contra Jeremías en sus aflicciones? ¿Ven? Nada tienen que ver con las generaciones de estos libros de Jeremías, Isaías o demás, como en el tiempo de Noé, Abel y Enoc. El libro de Jeremías ni podía ser añadido a la Biblia y Dios alcanzaría su objetivo hoy. Que sea el libro de Mateo, Lucas u otro, es igual. Pero en el juicio, hay un libro que estará abierto y cuando oigan nombres como Tommy Osborne, Ewald Frank, Kaku Philip, entonces esto les sonará. ¿Ven? Cuando oigan la predicación sobre el papado según Daniel 11 o la seducción final según Primera de Reyes 19, dirán, oí esto sobre la tierra. Pero un hombre de la generación de Noé dirá, pero, ¿qué es? ¿Quién está hablando? ¿Ven? Él no sabrá, pero ustedes sabrán que es la voz del profeta Kaku Philip. También cuando vean el arca de Noé dirán, pero, ¿qué es este gran barco? ¿Será un barco de pesca o un barco de mercancías? Pero alguien de la generación de Noé exclamará, oh, es el arca de Noé. ¿Ven? En el principio ya era el Señor Jesucristo, la palabra viva. Así pues, el mensaje de Jeremías es Jesucristo vivo para la generación de Jeremías. El mensaje de Noé es Jesucristo vivo para la generación de Noé. El mensaje de Amós es Jesucristo vivo para la generación de Amós. Mientras Jesucristo mismo estaba predicando en las calles de Jerusalén, es Jesucristo vivo para la generación de Pedro, Juan, Jacobo, María Magdalena, Elizabeth, Susana y todos aquellos que vivieron en su tiempo. Y hoy, el clamor de medianoche, es Jesucristo vivo para nuestra generación. La congregación dice, amén. La solución a todos los actos de Satanás en las iglesias y en la vida de la gente hoy no se encuentra en ningún libro de la Biblia excepto en el libro del profeta Kaku Philip. Ustedes dicen, veo demasiados sueños. Siento sensaciones de quemadura o de fuego como Joseph Coleman. Yo siento esto. Siento aquello. La solución no está en ninguno de los 66 libros de la Biblia, ni en el mensaje de William Branham, sino en el libro del profeta Kaku Philip. El libro más importante de la Biblia para esta generación es el libro del profeta Kaku Philip. La congregación dice, amén. Bien, El branamista Joseph Coleman siente sensaciones de quemadura de la cabeza a los dedos del pie. También sensaciones de hormigueo. ¿Ven? En el principio, cuando él sentía estas sensaciones de fuego, pensaba ciertamente que eso estaba bien, como es el caso de una multitud de personas, diciendo que es el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando la cosa fue inquietante, él pidió que sus discípulos oraran por él. Ahora bien, si tú, el maestro, eres poseído por el demonio, ¿cómo podrán los discípulos liberarte? Ahora bien, estas sensaciones de fuego son una manifestación física del espíritu de adivinación. ¿Ven? Aunque él muera antes de oír el clamor de medianoche, es culpable ante Dios porque debía buscar al profeta vivo de su tiempo. Y ahora, si un hombre de la generación de Moisés viene a ponerse en el lote del profeta Kaku Philip, es como un inglés entre los suajili. ¿Han notado lo que pasó cuando se abrió el quinto sello? Los judíos, al tiempo de la gracia, piden que Dios vengue su sangre sobre los habitantes de la tierra. Y a propósito de esto, Ewald Frank un día le preguntó a William Branham si Dios sigue imputando a Alemania el pecado de los 6 millones de judíos matados bajo el régimen nazi. La respuesta es simple. Si Dios imputó a todos los judíos sin excepción la sangre de Jesús derramada por unos judíos hace 1900 años, entonces el crimen de los alemanes recae sobre Ewald Frank y todos los alemanes. Y si un hijo de Dios en Alemania me oye, dirá: oh Dios, tu misericordia para nosotros. La congregación dice: amén. Ustedes dicen: hermano Philip, hay iglesias que no estaban de acuerdo con este régimen. Sí, había también judíos que no estaban de acuerdo con la crucifixión del Señor Jesús, pero todos ellos fueron masacrados o deportados sin excepción en el año 70. Estas iglesias deberían oponerse a las matanzas de estos judíos a riesgo de su vida. Lo que Ewald Frank debería pedirle a William Branham es lo que Alemania debe hacer frente a esta maldición. ¿Ven? Todos los judíos no crucificaron al Señor Jesús, pero todos ellos fueron deportados. ¿Ven? Él distrae a la gente, desvía y adormece la conciencia de la gente sobre cosas baladíes que hasta el mensaje de William Branham había sobrepasado. Si no es de una cosa trivial que pasó en alguna parte de lo que él habla, es del Islam, sino de Roma o el catolicismo. Cosas de nada, cosas sobrepasadas. ¿Ven? El que ha recibido poder para engañar a los escogidos, si fuera posible, es Ewald Frank. Ewald Frank y los hijos de William Branham son hoy los dos sellos de la manifestación física de Satanás que reciben autoridad para animar la imagen del dragón branamista. La congregación dice: amén. ¿Ven? Oh, esto vino como una profecía. Amén. Si piensan que todo lo que está en tal y cual libro de la Biblia les ayuda a tener una buena posición delante del mensaje de su tiempo, está muy bien, porque este es el mayor objetivo de la Biblia. Eso es. Con la Biblia, deben saber lo que Dios hace en cada generación. ¿Cómo viene un profeta? Su tratamiento y cómo todo se sucede. Eso es el objetivo de la Biblia. Pero si piensan que es el mensaje de tal profeta judío lo que deben aceptar para ser salvos viviendo bien, desengáñense. Vuelvan a leer pues su Biblia y verán que el mensaje de tal profeta a los judíos es diferente del mensaje del otro profeta que va a venir, porque no es la misma dispensación, no es la misma generación, no es el mismo rey. ¿Ven? ¿Cómo puede Dios enviar profetas a Israel y condenar a Israel por su comportamiento con sus profetas? Y ustedes, hombres de las naciones, ustedes serán salvos creyendo simplemente en la historia antigua. Pero ustedes también, para ser salvos, Dios debe enviarles profetas, y Dios verá si no van a rechazar a sus profetas, perseguir a sus profetas, encarcelar a sus profetas o matar a sus profetas. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar a la humanidad a través de la Biblia? Un solo y mismo mensaje. Reconozcan el día y su mensaje. La congregación dice: amén. Gracias a lo que ocurrió a los judíos, cada generación de las naciones debe ser capaz de identificar con la Biblia al verdadero profeta de su tiempo. He aquí el objetivo de la Biblia. Pero si la Biblia no les ayuda a reconocer su día de visitación y el mensaje de Dios a su generación, entonces es inútil tenerla. El objetivo de la Biblia no es que crean en el mensaje de Malaquías o Sofonías o el Evangelio de Jesús de Nazaret para ser salvos. ¿Ven? Creer que se puede ser salvo basando su fe sobre un profeta ya muerto o la Biblia o el Corán, eso es satanismo. La congregación dice, amén. El profeta Malaquías, hace 2400 años, y si se trata de creer en un Jesucristo histórico que anduvo por las calles de Jerusalén, todas las iglesias serían puras de su sangre. Cada uno diría, si yo hubiera estado allí, no me habría juntado a los judíos para crucificarle. Pero de generación en generación, Dios siempre probó a la humanidad por Jesucristo vivo en palabra como en las calles de Jerusalén. ¿Ven? Al tiempo del profeta Elías, más vale creer y seguir a Elías e ignorar todo lo que dijo la Biblia antes de él en vez de seguir la ley y a los profetas anteriores a Elías y rechazar a Elías. Al tiempo del Señor Jesucristo, más vale creer y seguir al Señor Jesucristo e ignorar todo lo que dijeron Moisés y los profetas antes de él, en vez de rechazar al Señor Jesús. Y era eso lo que los fariseos no comprendían allí, y es eso lo que las iglesias no comprenden hoy sobre toda la faz de la tierra. Dios le dijo a Elías, «Yo he hecho que queden para ti 7000 que no doblaron las rodillas delante de Baal». Alguien puede decir, «No seguí a Elías, pero no doblé las rodillas delante de Baal». No, no es posible. O siguen a Elías, o siguen al diablo. Y hoy, o siguen al profeta Kaku Philip, o siguen al diablo. La congregación dice, «Amén». No pueden ser salvos aparte del profeta vivo de su tiempo. Es como si al tiempo de Noé alguien pudiera ser salvo aparte del arca de Noé. No es posible. «Bien». Levantémonos ahora. ¿Cuántos esta mañana quisieran aceptar este mensaje? Por favor, levanten simplemente las manos para que podamos orar por ustedes. Si creen este mensaje, si creen que esto es el cumplimiento de Mateo 25:6, levanten simplemente la mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Acaban de escuchar Kaku capítulo 59, el sentido de mensaje de la hora. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.